y otra vez llegó la cumbia, caballeros. Esto es alegría. Agarre ahí, pues. Dime cómo quitar tu sangre de mi sangre.